Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y ya tenemos en nuestro estudio el invitado de la noche, Daniel Molina. Él, para los que no lo conocen, es escritor, periodista, crítico cultural, un curioso e investigador de las literaturas, las artes, las cuestiones de la sociedad, las nuevas tendencias, hasta en internet y en los medios. Y tiene unos lentes hermosos, divinos, verde esperanza. Y cuando pensábamos también la propuesta de invitarte a este estudio y charlar un poco con nosotros, pensamos que tenés una vida ardua, ¿no? Como con un montón de cosas, como que ha pasado una vida, que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero que también... Creo que toda vida es así, no hay algo bueno. Pero a eso va, porque a la vez sentimos que sos como un río caudaloso, ¿viste? Que va, no parás de producir, no parás de generar notas en varios diarios de circulación masiva, y también, bueno... te vinculas muy bien con todas las redes de comunicación. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para ser tan prolífero, para vivir creando, para investigar, para curiosear tanto con preguntas y a veces con pocas respuestas, ¿no? Que es la gracia. Mira, hay una cosa que yo amo del siglo XXI y de las redes sociales y de internet, y es el hecho de que nos hemos vuelto fragmentarios. El libro mío, que va a aparecer el año que viene, se llama Autoayuda para Snobs, y una de las cosas que está diciendo es que yo no quise escribir un libro, y que escribo este libro tratando de que no sea un libro, pero que es un libro, porque si no ninguna editorial lo iba a editar. Claro. Y tengo que agradecer a Paidós que ellos me hincharon y encontraron la forma de seducirme para que escriba el libro y qué sé yo, además de pagarme. No, pero muchos me habían dado, yo después devolví adelantos y eso. Pero hay una cosa que digo, y es que me gusta esto de conectar fragmentos. Pero también es cierto que en una persona de mi edad, que yo tengo 63 años y que empecé a leer muy chico, porque yo antes del colegio primario yo ya leía muy básicamente, imagínate que no leería Shakespeare en esa época, sino que leía libros para niños o algún Lo Sé Todo, que era la enciclopedia infantil, o las revistas como Antiojito y Villiquen, o cosas por el estilo, pero ya leía eso antes de ir al colegio, incluso sabía, incluso primero y segundo y tercer grado me aburrí mucho porque todo ya eso medio lo sabía, y leí muchísimo. Entonces ahora leo fragmentos y demás y conecto, pero tengo un background. Claro. Entonces yo a veces noto en las redes que de golpe hay mucha gente que no tiene el background. Porque me pasó recién, hace un rato, una cosa con un tweet. Yo soy amigo de la Iseca, lo llevé al Rojas, la Iseca incluso a veces no tenía plata ni para comer, y hicimos un curso especial, era buenísimo, y era lo abríamos en los dos segundos y se llenaban dos cursos de él, etcétera. Él no quería dejarlo incluso cuando estuvo muy enfermo y todo, bueno, lo hablamos mucho, y lo conozco, hace 30 y pico de años me lo presentó Ricardo Piglia, hemos ido a comer, ido a su casa, lo conozco mucho, hemos discutido de literatura, hemos hablado, no hemos reído de Borges juntos, etcétera, ¿no? Entonces muere, y otro amigo que nos conoce y que también vino a todo eso, me pregunta en Twitter, ¿viste que murió la Iseca? Perdóname que te lo diga. Y digo, no, sí, lo puse hace un rato. Y digo, no, vamos yendo. Porque me siento integrado a ese grupo, no porque yo crea que soy la Iseca yo. Y alguien que no conoce todo eso, a veces, vos te crees un genio, y empezó a insultarme, y yo, terminamos peleados, y tiene 15 tweets diciendo que yo soy una bosta, que yo... Entonces, ¿qué decir? ¿Te entendés? Ahí hay toda una historia de que cuando alguien se mete sin conocer el contexto, es como si vos te metiste en hablar entre dos personas que hacen jazz, una la conocés porque es un genio, y otro no, limpia instrumentos por ahí, pero hace jazz, lo conoce al otro, que ellos están hablando de eso, y vos te metés y decís, vos que hablas de... ¿No son un poco las reglas del juego de las redes? Sí, pero encima esto no era un tuit mío para el mundo, para que me critiquen, sino que estamos hablando vos y yo en Twitter, con el primer tuit tuyo y mío, nombre, para que quede entre nosotros. Alguien se mete, que no nos sigue a ninguno de los dos, pero que está stalkeando, y empieza a poner en su lugar, a putearnos, pero al mismo tiempo citándonos para que veamos que nos putea. Claro. Entonces, quiero decir, esto es todo el tiempo en Twitter, ¿entendés? Y yo creo que mucha de las partes viene por la ignorancia. La mayoría de la gente, digamos, tiene una enorme ignorancia fuera del fragmento. Y creo que va a costar mucho armar una cultura general, genial, que trascienda los fragmentos. O sea, una cultura del fragmento que sea realmente interesante. Está empezando, pero no lo veo todavía expresado. Lo que veo más es que permanentemente gente agarra un fragmento y estalla y no crea. Claro, porque el riesgo de la superficialidad y la falta de poder relacionar los contenidos en un mundo. Eso es lo que pasa. Me parece que hay mucho de eso. En Twitter lo ves todo el tiempo, que en Twitter, que es el reino del fragmento, pues son 140 caracteres. En todo sentido, total. En todo sentido. Nadie se pone... Yo, por ejemplo, yo no sé lo que es la popularidad de Obama o David Bowie. ¿Quién lo sabe eso? Pero podemos meternos en la cabeza que un tipo como Obama o David Bowie sale a la calle solo, pongamos, y 2000 personas se le tiran encima o le quieren hablar. Ya, David Bowie no. Bueno, ahora no, pero ya, te puse David Bowie para ponerte a alguien hiper famoso, Mick Jagger, pero ya está vivo, espero. No, porque a esta altura no sabemos quién sigue en este mundo. Bueno, sin ir más lejos, el indio, digamos, el que eras amigo en los tiempos... Sí, bueno, la última vez que lo vi, era como, no sé, 12, 15 años atrás, me lo encontré en la calle, me llamó mucho la atención porque ya era... Todavía estaban los redonditos en el momento que estaba empezando a crujir y que uno pensaba que iba a ir, se iban a separar todos, pero no, todavía hacían estadios, hacían River junto a los redondos, con Sky me lo encuentro casi siempre, y con Anela Poli vamos a tomar un café y todo lo demás, todo bárbaro, yo lo vi en Palermo. El indio tiene muchísima popularidad, es como Charlie García, digamos, claro. o cosas por el estilo. Sale, y me lo encuentro en la calle y digo, indio, ¿qué? Digo, qué raro, encontré. Ah, sos vos, me dice, porque estaba todo tapado y qué sé yo. Bueno, nos fuimos a un café ahí cerca del Obelisco, en Corrientes, a tomar algo. Que bueno, yo hablo de esto, por ejemplo, está en un libro, y por ahí pongo, bueno, no sé, ponerle el indio, está enfermo, qué pena me da. Somos... Y me dice, vos te estás haciendo fama con el indio. Yo no entiendo ninguna fama. Durante 15 años fuimos muy amigotes y ahora no lo sigo. Claro. Y no me interesa, pero hay toda una... Hay como una religión de la incomprensión, y me parece que tiene que ver con centrarse en el fragmento. Te decía esto de la fama antes, porque en Twitter no sos Obama o no sos Mick Jagger, pero según la interacción que tenés con el mundo, tenés las menciones que tenés y los diálogos. Y yo tengo entre 500.000 promedio, con días que llego a 4.000 menciones, no todas agradables. Entonces, y aunque solo leerlas te lleva horas. Lógico. Responder la mitad te lleva 10 horas. Supongo que renunciar. No, por eso no. Yo trato de responder la mayor cantidad, aunque sea con una sonrisita, diciéndole no, sí, claro. Depende. Porque si alguien te habla, me parece bárbaro y podés dar una respuesta. Porque también a veces te habla y no podés dar ninguna respuesta, ni buena, ni mala, ni nada, porque te dice, salió el sol. No sabes qué decir. O algo equivalente, ¿no? Pero pasa esto. Y de golpe hay alguien, gente que se enoja y dice, tres veces te hablé y nunca me respondiste. Y yo quería decirle, y miro y tiene 4 seguidores. Obviamente nunca tuvo una mención. Entonces, no entiende lo que es recibir 1000 menciones diarias. Claro. Bueno, y no tener a alguien que conteste por uno, ¿no? No, también. Bueno, obviamente. No, porque está bien. Entonces quiero decirte, es muy... una de las cosas que veo en la cultura del fragmento, no solo es que no se ve el contexto, sino que tampoco nadie es capaz de ponerse en el lugar de otro. Y tratar de decir, bueno, el otro... Y cuando se pone en lugar del otro, siempre está en contra. Es decir, no me respondió, pues un hijo de perra. Es pedante. Se subió al caballo. Hmm. Y no piensa que, bueno, a lo mejor tenés vida y no tenés tiempo de responder 10 horas seguidas. Claro. Eso. Entonces, digamos, creo que estamos... yo amo la cultura del fragmento. Me encanta. Me encanta que empecemos leyendo una frase, nombran los Beatles, voy a YouTube a ver un video. El video, después de eso, de Stonehausen, no sé por qué, lo asoció. YouTube a Stonehausen con esto y veo la canción de los helicópteros con los chelos, sí. Y qué sé yo, y entonces de ahí me voy a un cuarteto de Brahms y bueno, sos un amante de la hipertextualidad y de ahí me voy al carajo, y me gusta esa cultura, pero gusta esa cultura cuando me permite ir creciendo y creando, cuando yo creo que tengo un amor por esa cultura porque puedo recomponer contextos. Y me parece que la gente que solo tiene esa cultura le falta la otra parte, que es reponer contexto. ¿Es generacional para vos? No lo sé, porque también es de mi edad, claro, que para tú así. Yo creo que la cultura del fragmento te lleva al fragmento, y si no pensás, te quedás partido. ¿Entendés? Claro. O sea, no reconstruís, no reconstruís. Bueno, hablando un poco de recuperar el contexto, me parece que está bueno también recuperar un poco de tu historia. Vos fuiste un militante político hace 45 años. Ahí va. Y me parecía interesante charlar un poco sobre, bueno, decir también, ¿no?, que has sido un preso político más de 9 años, ¿no? Sí. Y que ahí vos desarrollaste una postura sobre o no sé si la tenés, pero digo, pensar un poco la relación entre la militancia, los partidos políticos y una perspectiva de género. Sí. Digo, en perspectiva histórica y también para pensar el hoy, ¿no? Bueno, primero que, digamos, el término perspectiva de género es algo que tiene 30 años de que se enuncia, 20 desde que se empieza a hablar en ámbitos académicos y 10 que se empieza mínimamente a popularizar. Y ahora se hizo como ya una moda. Sí, yo en este momento, así como milité con, digamos, contra las posiciones autoritarias de la izquierda, en este momento creo que hay una especie de ideología de género que está muy autoritaria. No me gusta asociarme a ella. No, obviamente no estoy en contra soy feminista de los 60, así que, pero me parece que hay una especie como cuando algo se convierte en religión, a mí lo rechazo. El fanatismo me cae mal. Di una charla a TED que justamente dice toda convicción es una cárcel y toda identidad es una cárcel. Yo soy gay y tuve que asumirme como gay porque me maltrataban como gay, y entonces para poder defenderme como persona yo dije, bueno, me pegan como gay, tengo que encontrar cómo defenderme como gay, porque no me pegaban por ser gordo. Ahora también el insulto ahora es gordo, viejo, puto, etcétera. Ahora casi más el insulto es por ser viejo. Cada vez que alguien te dice algo más, este viejo cretino, este decrépito, este anciano de mierda, o sea, el 90% viene por viejo. O sea, es el insulto mayor en este momento. Lo peor que, o sea, alguien que cree que nunca, o sea, se cree que se va a morir. Claro. Como es como la maldición de muerte. No, la claro. La muerte de alguien, o sea, en definitiva todos van a morir. No me acuerdo quién dijo, pero es una frase muy divertida que dice, la juventud es una enfermedad que se cura rápido, ¿no? Entonces, o sea, cuando apenas te das cuenta, ya estás viejo, ¿no? Entonces, bueno, cuando te identifican con algo, vos tenés que identificarte para poder sobrevivir a eso y poder dar una respuesta y poder... ponerte la máscara a las 24 horas del día de ser gay. Yo no soy 24 horas del día gay. Claro, salgo con mi perro. Salgo con mi perro y tengo relación humano-perro. Y mi perro me acepta, a mí me encanta, mi perro me enseñó muchas cosas. Una de las cosas, yo reflexioné esto venía reflexionando, pero lo reflexioné muy bien, porque a mi perro no le importa si yo estoy vestido, estoy desnudo, voy al baño, viene al baño, se sienta al lado del inodoro, voy a cocinar, viene y me mira, etcétera, etcétera. Viene otra persona y mira a otra persona, y si la otra persona le juega, le da más bola a él y no a mí, porque lo que le interesa es jugar. Entonces, digamos, ve roles, ve cosas, y no le importa categorizar. Y me parece que tenemos que aprender mucho de los demás animales. O sea, nosotros tenemos una capacidad de aprender que los otros animales a veces no tienen, pero ellos pueden enseñarnos cosas a nosotros. Y una cosa es esta, que los roles fijos son esclavizantes. Sí, yo soy gay militante de izquierda, subgénero 4, intersex blanco. ¿Viste? Anda tú, que te cosa tu abuela, qué sé yo. O sea, me parece que esa identidad... no la puedes asumir en todo el momento de tu vida. No, no sos eso. Por suerte no sos eso. Sos un manojo arrojado al azar. Arrojado al azar, ¿viste? Cuando la muerte nos llame, de nuevo nos vamos a separar en 20.000 cosas diferentes ahí, qué sé yo. ¿Y hoy te sentís despojado de todas esas cárceles? Mi trato no es fácil, uno vive en sociedad, o sea, no es fácil. No. Cuando te dicen viejo puto morite todo el tiempo, qué sé yo, de alguna manera tenés que encontrar una forma de arreglar eso. No te dice morite porque vivís en San Telmo, qué sé yo, entonces ahí te pondría San Telmino, qué sé yo, pero creo que la agresión es algo, y uno por eso me molesta mucho, no porque me agredan, que es algo triste cuando te pegan, sino porque te obliga a fijarte en lo que te agreden. ¿Entendés? A revisar. Ya está, ¿viste? Gastas mucha energía en parar los sopapos. Y me gusta más gastarla en hacer cosas libres. En crear. Sí. Daniel, te vamos a invitar a que te quedes. Vamos a pasar un tema y la tanda y seguimos aquí en la entrevista en Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí con la visita de Daniel Molina. Que bueno, ya hemos dicho, pero para recordar un poco quién es escritor, periodista, produce constantemente artículos de toda índole, muy críticos y con una mirada ahí bien posicionada. Con muchos también, seguidores en Twitter. Con muchos seguidores. A los cuales atiende y contesta y es muy respetuoso. Maneja. De todo, a veces me enojo. Fue una ironía, fue una ironía. Ganador del premio no, Pone. ¿Qué es? Si ustedes miran con 500 de mis respuestas, 498 suelen ser respetuosas. Pero hay dos que te sacan. Bueno, y hablando de que posteás muchas cosas, muchas opiniones, hace un tiempo posteaste una foto de un libro intervenido por Susan Sontag. Sí. Y el Finnegan Wakes, o sea, que es el último libro que escribió James Joyce. Y bueno, yo lo único que vi son esas dos páginas que tengo fotografiadas, porque está, y que donde hay casi el doble de ella escrito sobre las páginas esas. ¿Sí? Bueno. Y también has escrito un artículo hace poquito también, creo, sobre ahí la cuestión masiva, ¿no? Y sobre la mirada, la mirada crítica sobre la realidad. Sí. Y te quería preguntar qué opinión, digamos, cuál es tu postura respecto a fomentar eso, como una mirada crítica que hoy está tan en tema desde lo educativo, bueno, digamos, han salido. Me parece que es una estupidez discutir eso, digamos, a directamente. Ver. O sea, como hice un tuit que dije. Oponer la creatividad al pensamiento crítico es como decir no se puede comer y respirar. Excelente. O sea, eso es una estupidez. Son dos cosas que se pueden hacer. No solo pueden, se necesitan hacerse ambas a la vez. O sea, necesitas respirar siempre y comer cada tanto, pero a la vez ambas cosas cuando las se juntan. Y lo mismo, no hay creatividad sin pensamiento crítico, ni pensamiento crítico que no termine de alguna manera siendo creativo si realmente haces un pensamiento crítico. El pensamiento crítico, yo creo que acá hay una especie de discusión imbécil que es pensar que el pensamiento crítico es el criticón tonto. Exacto. Por ejemplo, el tipo que va a intratable y dice, usaste una remera así, gordo pelotudo. Entonces, bueno, eso es una boludez. Como si no se entendiera. Pero el pensamiento crítico, digamos, incluso la crítica al pensamiento crítico es pensamiento crítico. Claro. Entonces, por lo tanto, me parece que todo este tipo de discusiones es ese tipo. No me quiero prender. No me quiero prender porque es una tontería. Sin pensamiento crítico no tenemos pensamiento, no tenemos creatividad y no tenemos mundo moderno. Todo lo que nosotros nos gusta, desde internet a las vacunas, todo eso fue posible por el pensamiento crítico. Sí. Punto. Bueno, esperamos que todos estén escuchando este programa de radio, si no replicaremos acá la opinión con la que estamos absolutamente. Pero no es una posición mía, justamente. Si alguien quiere criticar, la podemos criticar. Pero quiero decir, me parece una tontería decir, eliminemos el pensamiento crítico para hacer. No, se hizo porque se pensó críticamente. Exacto, muy bien. Y se hace simultáneamente. Oíme, el darwinismo. O sea, el darwinismo es la teoría general hoy de la biología. De ahí sale incluso la genética, de ahí salen los antibióticos, de ahí sale todo el pensamiento médico, de ahí salen todos los fármacos, y sale toda la teoría general. Cuando Darwin elabora el darwinismo, no hizo los antibióticos, pero sin eso no se genera todo el suelo sobre el cual se puede elaborar todo lo demás. Entonces, quiero decirte, sin pensamiento crítico no tenemos antibióticos, sin pensamiento crítico no tenemos un ibuprofeno, etcétera. ¿Tengo tiempo de una más? Sí. Una muy cortita. Muy cortita. Yo quería conocer tu opinión desde tu lugar de haber estado detenido por razones políticas durante la dictadura sobre la situación actual con respecto al caso puntual de Milagros Salas, digamos que... ¿Qué impresión tenés desde un lugar de tanto...? Como opinólogo, porque no soy abogado. Aunque, todo preso, incluso un preso semianalfabeto, si estuvo bastante tiempo en la cárcel, un poco abogado es, porque tenés que aprender algo de la Constitución, algo de las leyes, para defenderte mínimamente. Y si vos vas yo fui profesor en Devoto después de que salí en libertad, fui como profesor y organizé el Centro Cultural de la Universidad de Buenos Aires en Devoto en los 80 y 90, etcétera. Bueno, o sea que conozco como preso y como profesor la cárcel. Y si vas ves a algunos presos, casi todos los presos son pobres, casi todos los presos tienen muy bajo nivel educativo, en su inmensa mayoría, tipo 80%, pero a un nivel que casi los ves desnutridos. Y algunos no saben decir bien su nombre y apellido, y sé, pero si tuvieron bastante tiempo en la cárcel, algo de abogacía, de legalidad, de derecho saben. Por supuesto. Y mucho más que el promedio, porque justamente es la única, es como una situación que te toca mínimamente básica para poder sobrevivir. Entonces, bueno, ahí desde ese lugar, que yo también estuve en la cárcel, te diría que defiendo la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos que la Argentina ha firmado, que fueron incorporados en la reforma constitucional del año 94, siguiendo el espíritu de la Constitución del 53 y 1860. Y todas las otras reformas que ha habido, que siempre respetaron la garantía constitucional. Claro. Tenemos una de las constituciones más liberales y más defensora de derechos humanos del mundo. Para mí es una especie de enorme alegría ser argentino y liberal en constitución. Sí. Y desde ese punto de vista tenemos que respetar lo que dicen los organismos que nosotros mismos pusimos como aquellas autoridades en estos temas. Entonces está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Comisión de Juzgamiento de las Naciones Unidas, etc. Bueno, todas esas que han dicho que es injusto que Milagro Sala siga detenida mientras se le haga juicio, etcétera. No tiene por qué. El Estado tiene que sacar, darle la libertad y reparar el daño que se le ha ocasionado. Entonces, en ese aspecto me parece que eso es indiscutible, que es cierto que hay toda una lucha política entre Morales y Sala en la provincia de Jujuy, hay todo un aspecto allá. Bueno, esto es una cosa aparte. Desde el punto de vista del respeto de la Constitución, de los pactos de derechos humanos y demás, Milagro Sala está mal encarcelada. No lo digo yo, lo dicen todos los organismos internacionales de derechos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, abrir una puerta con vos es como entrar en un mundo para hablar horas, y nos quedan muchas puertas por abrir, pero bueno, no alcanzamos este programa, ni uno solo. Bueno, seguiremos abriendo en el 2017. Sí. Exactamente, esperamos. Espero que sea esperamos tu visita. Hermoso para todos. Por favor, pero no queremos dejarte partir sin que nos brindes una ofrenda urbana para este programa. Bueno, una ofrenda urbana, tenemos la maravilla, la alegría de vivir en una de las ciudades musicales más extraordinarias del planeta, que es Buenos Aires. Buenos Aires inventó el tango, me emociona al decirlo. E inventó el rock en castellano y inventó la mezcla de estos dos, que dio 50 mezclas desde Santaolalla, ya tomando el folclore, la música andina, y a Tita Merello, todo eso junto con el rock, y León Gieco tomando a Dylan y Pitziger y qué sé yo, con el bandoneón de Troilo y de Piazzolla. Entonces me parece, o sea, ni Nueva York tiene esta riqueza. O sea, Nueva York sí tiene, porque Nueva York convoca, pero no lo generó. El blues es de Chicago y del sur, claro, de Luisiana y de Chicago, y fueron a Nueva York porque ahí estaba el mercado, pero no generó el jazz en Nueva York. El jazz nació en New Orleans y en Chicago, y así muchísimas otras músicas en Estados Unidos, y en Nueva York es el amplificador, pero no es el generador. Y digo, Buenos Aires es una ciudad única, es maravillosa desde el punto de vista musical, es muy creativa, y eso está en el aire. Uno ve, vayan a YouTube ahora, pongan Verano Porteño, salgan por la 9 de julio, miren los jacarandás florecidos, y parece las notas de Piazzolla hechas materia, ¿no? Fantástico. Buenísimo, Fernanda Urbana. Sí. Daniel, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, por favor.